Bandas nuevas, otras no tanto. Clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en el movimiento. Rock and Radio. Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo, una vez más aquí en el movimiento, la cuarta emisión, el cuarto podcast. Quiero agradecerles una vez más por la participación y pues los mails, las opiniones, todo lo que han participado ustedes conmigo, ¿no? Los que me han contactado por este medio, por el radio, y los que ya conocía desde antes de la escuela o de otros lugares. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar de La Maldita Vecindad. Este grupo mexicano es un sexteto que frecuentaba antes el circuito subterráneo de los clubes, y ya después les editaron su primer álbum, que fue El Circo. Y en algunas canciones, no precisamente El Circo todas, pero manejan un explícito contenido social, ¿no? Como en la canción de Apañón, que habla de la brutalidad policial que se da aquí en México, la canción de Mojado, que hace alusión a los riesgos, ¿no?, que corren los que cruzan la frontera norte de México para pasarse a los Estados Unidos. O Morenaza, por ejemplo, que describe el argot mexicano, ¿no?, la clase trabajadora para piropear a la mujer. Es una rola bastante divertida, a mí me gusta. Bueno, y se volvieron instantáneamente clásicas del género rock con La Maldita Vecindad, que se hizo pues netamente nacional, ¿no? Es completamente mexicano lo que maneja Maldita Vecindad. Y pues ahí, por ahí también empezaron a meter unas fusiones de diversos ritmos, que era el ska, por ejemplo, que no sé, que es así como la primera banda de ska mexicano que yo recuerdo. Empezaron a meter el reggae, y obviamente pues todo estaba mezclado con el rock y con la vasta gama de estilos que conforman el folclore del país, ¿no? Bueno, y consiguieron varios éxitos. Después les editaron otro disquito por ahí que también tuvo una aceptación bastante buena, que me parece se llamaba Baile de Máscaras. Esto es de Monstruos, un disco más de La Maldita Vecindad, es el Barzón. Escúchenla, y voy a comentar un poquito más de esto en el siguiente bloque. Llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se le zampó. El yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando. El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador: no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón. Se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos. En la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes. Una negra, 3 cuartillas de frijol que te prestamos. Una negra, 3 cuartillas de maíz que te limitamos. 5 pesos de una funda, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuánto del maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, que sigas abonando. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. We'll be right back. donde sea mi prenda amada. ¿Dónde el maíz que te tocó? Te contesto yo muy dice el patrón, se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando, me decía mi prenda amada. No trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldillo y tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que trae el patrón al suelo como estuviéramos de hambre. Si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los tinqueros y asentados, cuales cañas y ladrones. Nada más explotando pueblos, van secando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno. Se me reventó el barzón. Bueno, pues acabamos de escuchar El Barzón. Esto es extraído del álbum Monstruos de Malita Vecindad. Y para eso tenemos aquí a mi compañero Luis de la estación. Hola. Va a platicar un poquito más de eso con nosotros. Hola, Luis. Mientras tú. Mientras no tiene sentido, ¿eh? No, no tiene sentido, no te pregunté, pero igual lo iba a preguntar. Hoy no, lo que pasa es que pensé que me ibas a preguntar cómo estaba, sí, ¿no? Protocolo sí, adelantado, sí, pero va bien. Bueno, La Maldita Vecindad, fíjate que es interesante, ¿no? La experiencia del disco del circo. Que bueno, fue la primera banda en llegar al número uno en el Billboard. Y bueno, estaban ellos en una gira en Francia cuando se enteraron que era la primera banda mexicana que estaba en el primer lugar del Billboard. Interesante, ¿no? Porque es una lista muy importante de música, aunque ahorita ya está muy... Sí, está muy, muy, muy viciada, ¿no? Sí. Muy, muy popera. Y bueno, también de La Maldita Vecindad, pues podemos platicar que son unos tipos muy sencillos, ¿no? Seguramente por su origen en Santa María la Ribera. Y de eso también nos puedes platicar tú un poquito, sí, Luis. Sí, me tocó verlos en el grupo Imer, en un acústico que organizó una extinta estación de radio. Y bueno, fue interesante porque me tocó ver desde el soundcheck al concierto. Y bastante sencillos ellos. Me preguntaban generalmente cómo estaban las canciones, ¿no? Y yo pues respondía que estaban padres. Sí, seguramente estaban haciéndolo muy bien. Bueno, y vamos a la siguiente parte. Hasta esta parte, perdón, de las curiosidades. Y para eso está otra vez aquí Martín con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo te va? No, hombre, siempre me reciben como héroe, ¿no? Y realmente ni me conocen. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Vamos a hablar de Vicente Fox. Las curiosidades ahora sí son nada más de Vicente Fox. Sí, hay bastantes, ¿no? Hay excelente repertorio para hacerlo sufrir un poco a este señor que nos haya traído muy mal. ¿Y qué? Bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué te parece si empezamos cuando en su campaña... molestaba un poco a los candidatos de otros partidos con claro, sobrenombres? Claro, claro, que se quejó, ¿no? Abiertamente la Bastida, perdón, ya le iba a decir igual. Ya ibas a quemar el chiste. Sí, hombre, no, hombre. Que le decía La Vestida, por ejemplo. Mariquita, ¿no? También le iba a decir, ¿no? Y Mandilón. Hacía una seña obscena, ¿no? Y le decía que era su asiento y todo. Con la Britney señal ahí le no, decía que era su nueva silla. Todos pensábamos que era un hombre con pantalones, ¿no? Y que no se iba a dejar mangonear por nada. Sí, pues nos fuimos muchos con la finta. Yo todavía no votaba, pero estoy seguro que de haberlo hecho, lo hubiera hecho por él. Pero la mujer, yo creo que como muchos de los músicos, ahora le tocó a Vicente Fox ser mangoneado por una mujer. Gacho. ¿No? Sí, sí, sí, que Lolo se... Pues no sé, yo creo que más bien se colgó, ¿no? De esa fama. Sí, más bien, ¿no? Estuvo muy oportuno el fama, el matrimonio, por decirlo de alguna forma, porque es el mismísimo presidente. Y bueno, hace rato les comentaba de la Britney señal y ahorita vamos a escuchar una canción que hiciera famosa Britney Spears, que es Hit Me Baby One More Time, y la vamos a escuchar con Travis. Travis, esta banda británica, que es escocesa, y su primer álbum salió en el 90, escuchen esta rolita, les va a gustar. Shouldn't have let you go. to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Now hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Acabamos de escuchar a Travis aventando ese covercito de Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, y seguramente lo notaron, y si no, pues vuélvanlo a poner. Pero pues ellos están como más bien burlándose, ¿no? Porque hasta hacen unos coros bastante ridículos, se oye que se están riendo, la gente que está con ellos también se está riendo. Y bueno, pero a mí me gusta, esa versión me gusta, la verdad, y tengo una banda aquí con estos invitados precisamente, y tocamos algunas canciones, y antes de que estuviera con ellos, tenía otra banda en la que hacíamos este cover, y a mí me gustaba bastante hacerlo, ¿no? Y bueno, vamos a platicarles un poquitito de Travis. Son una banda que surgió en Escocia, como les había dicho, y se conocieron en la Escuela de Arte de Glasgow. Ahí tenían otro amigo, más bien, que no era de la escuela, que era un cantinero. Y pues sí, se dieron cuenta que más bien se les daba más la música que el arte, ¿no? Y pues empezaron a trabajar y todo esto, y después consiguieron el reconocimiento de Noel Gallagher. Noel Gallagher les fue a decir que eran muy buenos y los quiso como encaminar un poquito, y les enseñó algunas cosas, y ya después hablaremos un poquito más de Travis en otra emisión. Y bueno, Luis, te toca participar con la curiosidad. Aquí tengo una muy buena, ¿no? Que yo creo que es de las más importantes del gobierno de nuestro actual presidente Vicente Fox. Y bueno, en marzo de 2002, en la cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no sé si ustedes acuerdan aquella llamada telefónica al presidente de Cuba, a Fidel Castro, con el come si te vas, que porque iba a venir el Bush, ¿no? Bush. Entonces, bueno, para que no hablara mal de los Estados Unidos, ¿no? Era un relajo ahí, ¿no? Pero lo chistoso es que no sé si llamarlo inocencia de nuestro presidente, de meterse con alguien tan colmilludo como Fidel Castro. Sí, exactamente. Y decirle que come si te vas, ¿no? Y pensar así como que se iba a quedar entre cuates, ¿no? De caballeros, como decían por ahí. No, y además, o sea, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que pensábamos que iba a ser un presidente con bastantes pantalones, y pues resulta que se muere de miedo de que algo le pase a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno, ni modo. Se rifa el grandote, ¿no? Ey, pero bueno, pues es una de las grandes cosas, ¿no? Grandes metidas de pata de nuestro presidente Fox. Una de las tantas. Yo también les voy a presentar una curiosidad, ahorita que son curiosidades como cortitas. Y pues en el 2002 una niña le preguntó: oye Fox, ¿qué se siente ser presidente? Y Fox respondió: bueno, pues ciertamente se siente ñañaras. Y pues esperemos que el presidente sepa exactamente qué es una ñañara, no nada más se lo haya pirateado del doctor Chapatín. Porque pues una ñañara, según el diccionario, pues es una úlcera o una roncha que se forma en la piel, generalmente en el ano. No, y es claro. Y es consecuencia de una infección, entonces... A lo mejor sí tiene, tal pues vez, ¿no? ¿Quién pues sabe? Sí. ¿Quién sabe? Pues para... espero que no sea por eso. Bueno, vamos a escuchar a los tres. Esto es La Torre de Babel. Es una banda más importante de Chile, de los 90. Escúchenla. Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Abierto y tendido, estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Acabamos de escuchar La Torre de Babel de los tres, que en sus comienzos en 1982 pues eran tres músicos que se dedicaban a tocar pues temas de Chuck Berry, de Jim Vincent y Elvis Presley, ¿no? Que eran los que recién formaban el rock and roll. Y ya después, por ahí del 88, pues los tres se volvieron cuatro y seguían siendo los tres. Y bueno, pues eso es lo que les puedo platicar por lo pronto de los tres, para no andar mucho. Y vámonos con hablar del presidente Fox, que esta vez no es curiosidad, es aquí una opinión. Es un acierto, ¿no? Bueno, creo que... El único. El único acierto que ha tenido a lo largo de su sexenio. Bueno, fue el haberse no visto involucrado en la guerra contra Irak de Estados Unidos, que fue a principios de milenio esta guerra, ¿no? Y una guerra que sigue constante y además, pues... Sí, guerrilla y todo, ¿no? Pues mandar de... bueno, no hacerle caso a quien tanto miedo le tiene, ¿no? Exacto, y se abrochó el cinturoncito y se subió los pantaloncitos y ya por fin dijo, no le entro. Se cerró su hebillota y... y su bocota. Sí, les voy a platicar otra rapidísimo, esta no la quiero dejar pasar. En enero del 2003, con todo el problema este que hubo entre la televisora Canal 40 y TV Azteca, cuando cerraron transmisiones y todo eso... Hasta macanazas hubo, ¿no? Sí, se puso de a peso. Y bueno, pues sí, le preguntaron, ¿no? ¿Qué pensaba, cómo veía el problema y todo eso, y él solamente les contestó, ¿y yo por qué? ¿Cómo yo por qué? No, pues a quién se le ocurre, y pues hasta surgió un libro de ahí, ¿no? De Andrés Bustamante. Ya van dos, de hecho. Sí, el libro... Y el libro en blanco, ¿no? Del creador de Dove. Del patentador de Dove, ¿no? Exacto. Bueno, pues me gusta mucho tenerlos de invitados, les doy las gracias una vez más a ti, Martín, no, al contrario, a ti Luis también. Gracias. Aquí estamos. Y bueno, les dejo mi mail, es gerardo-enelmovimiento@hotmail.com. La página de internet, www.rockandradio.tk. Nos vemos, muchas gracias, fiesta el 26 para que nos conozcan. Saludos. Saludos. Estás en el movimiento.